boca de terciopelo es lo que anhelo. Tras su escote dos delicias se escondía. Los zapatos de gamuza eran la excusa para no tocar el suelo, porque no lo merecía y nunca la pude encontrar más que en este sueño, oh, oh, oh, que nunca fue realidad. Con su pelo siempre suelto junto al viento y unas mejillas más frías que el invierno, junto coraje, cerrando unas valijas, y me dijo: aquí es la despedida. Y nunca la pude encontrar más que en este sueño, oh, oh, oh, que nunca fue realidad. Un sueño nunca hecho realidad. Tiempo a esta parte, cuando me voy a dormir, una parte de mí sale corriendo a buscarte y la otra sale a vagar y a gritar por la ciudad. Deme algo que me impida soñar, porque nunca te pude encontrar más que en este sueño, oh, oh, oh, que nunca fue realidad. Un sueño nunca hecho realidad.